Yo canto un canto muy corto, pues no quiero aburrir jamás. Si quieres que siga cantando, debes pedirme que cante más. ¡No! ¿No? Bueno, entonces, no canto más.